la colita. Si la quieren quitar, ahí va a ti la cantina, que yo la hago bailar reboleando la colita. Para que te muevas solo, para que te muevas para abajo.